Bienvenidos a la aldea, el único pueblo radiodifuso. Aldea. Desde aquellos pueblos que sin ser nada del otro mundo te hacen sentir lejanamente bien. Y es que la aldea es el paraíso de la tranquilidad y del compañerismo. Un lugar del que podemos afirmar sin riesgo alguno de caer en la patrañería, que es lugar de paz, de amistad y del diálogo. Vaya, ¿no decían que la excepción hace a la regla? Pues bien, he aquí un oportuno ejemplo de la vida. Dejen que les presente al padre Eulogio y a Maribor, el sacristán del pueblo y su eficiente monaguillo. ¡Encontrarnos! Y ahora díganme, ¿no deberían dar ustedes ejemplo de armonía a nuestros visitantes? No, hombre, no, si es que esto es una discusión descafeinada. El chabolico está empeñado en convencerme de que no cobre por confesar. Hombre, pues claro que no, ¿no? ¿Pero qué negocio ni qué? ¡Hostia! Lo que pasa es que no tienes vista para el futuro. Ah, esas eternas discusiones del padre Bloch. ¿Cómo tengo que ir a robar? Qué disparadas, hostia. Pero qué entrañables a la vez. Lástima que hoy, en cambio, no podamos reparar ni un segundo con ellos. Y es que hoy, el pueblo entero se encuentra frente al ayuntamiento. Es la fiesta del santo patrón del pueblo, y el señor alcalde ha conseguido traer a un delegado del gobierno. Hay que seguir, ¿eh? Uno, dos, probando el micrófono, venga, ya lo tenemos. Bueno, querido pueblo, se ha reunido aquí, y lo que me gustaría destacar primero de todo, es que como vosotros sabréis, este pueblo no tiene un año, ni tampoco dos, ni mucho menos tres, sino muchos. Y con eso ya hablo de toda una historia, que me siento que cago en ella. Se lo debe todo sol, tal vez. Bueno, eso es así. Eso, iglesia. Y con esto quiero decir que también es un patrón, a cuyo personaje lo aprendimos hoy, homenaje. Ah, bueno, sí, también a sus ciudadanos. Bueno, nos acaba de visitar al delegado de... Vale, acabo de visitar al delegado de Madrid, por favor, un aplauso. Ahí, hombre. ¿Qué tal lo que anda, no? ¿Qué tal? ¿Cómo estaba ahora tú? ¡Fuera! Venga, después vayan todos. Claro, como que decía, tenemos aquí un señor delegado de Madrid que nos ofrecerá un bonito discurso. Venga, la van, sí, vamos. Queridísimos aldeanos. Sí, vengo, papá. Queridísimos aldeanos, gracias por invitarme a vuestra fiesta. Eres un pueblo muy bonito con una historia muy larga. Mira que es larga la historia, que solo de pensarlo me vienen ganas de ir al lavabo. Quiere decir que o acabamos un discurso aquí o me cago encima de la tarima. ¡Viva la Virgen del Socorro! ¡Viva el Santo Cristo del Socorro! ¡Viva la Virgen de la Estampa! ¡Otra vez, viva la Virgen del Cristo de la puta madre! ¡Ay, hombre! ¡Estoy cagando! ¡Vamos a soltar, eh! ¿Qué pasa? ¿Que es un puto mojado? Bueno, espera. Bueno, pues, apa, ya está aquí el discurso. Venga, después seguiremos celebrando los actos de la fiesta, ¿eh? Apa, digo, venga, que aprofite y todo. Pues venga, me voy a llamar a unos lavabos. Pues bien. Mientras el señor delegado dedica unos instantes a sus quehaceres personales, centremos nuestras miradas un poco más allá del manicomio, en la calle Pasaliz, donde hay una parada de autobús. Justo al lado de la parada, un chico de mirada perdida y memoria exagerada se revuelca en sus recuerdos, extrayendo algo de cada uno de ellos, para cualquiera que le escuche. Robert Grau espera con sus bambas paredes y su gorra de ciclista algún autobús que le lleve de vuelta con su mano. Mientras tanto, devora una bolsita con dulces. Muy buen día, señora. Pablo Carquiñoli. A mi mamá siempre ha hecho la vida con una canción del Carquiñoli, a que más sabes que la venta puede cantar. Es una dona muy buena, a mi mamá. Y se preocupaba mucho de mí, ¿sabes? Yo siempre he sido un hombre muy problemático. Recordo aquella vegada que vam anar a l'excursió amb el col·legi. Robi, me deien Robi. Hi havia un nen molt gordo que me deia mal parit. Un dia va deixar de dir, perquè el va topar amb cotxe perquè jo sense voler, li vaig donar una patada al seu cul i el va tirar enmig de la carretera. I ell no es va poder aixecar perquè jo sense voler, li vaig tornar a donar una patada al seu cul. I llavors va aconseguir que va passar el cotxe. Ara no se pot veure per fotografia. La seva mama se va enfadar molt amb mi. Però no sé, gordo, mica gordo. Aquella excursió va ser molt bonica, perquè vam anar a Barcelona, la ciutat com cal. Me van agradar molt les torres del Gordí, que va que bé, i el Confi Anglès, i la Parrera, i el Caballito, i el Metro. És molt maco Barcelona. Hasta vam anar a Plaça Sant Jaume. Allà jo em vaig escapar del grupillo i em vaig trobar un senyor molt gran. Escolta, noi, què saps on parla la Plaça Sant Jaume? Senyor, ja estem a la Plaça Sant Jaume, eh? Ja que jo vinc de fora i ho sé. Vostè fa cara de ser d'aquí i no ho sap. És que tonto és. Escolta, noi, que sóc el president, eh? Va si et fotré una cara nova. Si no ho sé és perquè he estat a l'exili. Pues jo he estat al pla que ve. Res, res. El cas és que fa dues hores que ja sóc aquí i encara no m'han deixat parlar. Padre, padre. Ah, paper, prendre bé, no? Pudo. Ell se'n va anar tot emprenyat perquè ningú li feia cas. La plaça se va anar omplint de gent amb banderes de Catalunya. Tothom cridava molt. Devia ser soldo, una cosa així. Aleshores, per un dels balcons, va sortir tot emprenyat el iaio que m'havia trobat abans. Es veu que volia retallar-se el mateix que m'havia dit a mi. Ja sóc aquí! Els micròfons van fallar i només se'l va sentir dir, ja sóc aquí. I llavors la gent es va posar molt contenta i ell li va canviar la cara. Ella s'hi va parlar, el iaio. La senyoreta va dir que un tal Tarradellas o la Piara, no sé. Que ja se'n va, senyora. No, va fer un altre cartinyol i va. Jo em quedaré aquí esperant. No sé ben bé què espero, però quan arribi ja no fa falta que esperin. Bé, si ho dic, no s'ho creurà. Los no mejores la vamos del pueblo, tú. Sí, és ahí donde pone Ford del otro. Y vaya rápido, coño. Lo que yo lo digo tú. Los mejores la vamos... Yo estoy enseñando súper bueno. Lo siento. Es como está, siempre lo hace cuando viene algo importante. Sí, Jacinto, sí, cuando ve ningú te'n bufas. Va, deixa, jo estàs, que porto el senyor Carallà, els meus la vamos del pueblo. Bueno, a veure, mira. ¿Estás aquí? ¿Ya motivos, sí, sí. Hola. Ay, hola, guapo. ¿Cómo es que vienes a estas horas? Hola, Francisco, te presento al delegado Enrique, que es de Madrid, Naro. Hola, Francisco. Hola, sí, sé que sale en la tele, pero qué bonito es. Ah, porque animal. Qué guti, se parece una muñeca de porcelana, amigo. Oye, Francisco, ¿tenéis algún servicio por aquí? Ay, sí, mire eso aquí. ¿Todos los plásticos? No, no, no, no, que no se está fuera. Hombre, señor delegado, usted por aquí. Sí, bueno, no, que yo seguí un poco esa feina que yo estaba. Es la otra cuenta, delegado. Muy bien, pues. Nos habrá reconocido. ¿Qué tal, señor delegado? De coña, que un tope quedado. Yo lo que más de cojedores, por cierto. Sí, tanto que de cojedores, tú no lo dirás a mí, cada semana estoy aquí todo puntual. Bueno, cuando quede, me puedes decir. Sí, papá, esto lo enseño, mira. Pero, tú me vas a empezar con la iglesia, tú, que voy a conocer al padre Eulogio, que como a mí. Perfecto. Dejemos al señor alcalde y al señor delegado y vayamos al cine. La aldea es un pueblo, y en un pueblo hay tanta gente que nos sería imposible husmear en sus entrañas sin que nos quedara ninguna mota de restos sin explorar. En un pueblo como la aldea, sin embargo, husmear es un ejercicio tan practicado que sus habitantes son incapaces de confiar secretos, pues los secretos se destruyen con tan solo contarlos, y en la aldea todo se cuenta menos lo que atañe a uno mismo. El centro del chafardeo en la aldea se encuentra en la pelu, para ellas, y en la tasca, para ellos. Pero un poco al lado de la pelu, hace unos minutos, acaba de comenzar la sesión. Se trata de el cine, y precisamente hoy dan la película del verano, una de extraterrestres. Una película que tendrá consecuencias negativas para los medios de comunicación locales. Y es que se ve que han divisado un ovni sobrevolando el cielo del pueblo. Pero silencio. Al parecer, la película está empezando. A ver, que son cuatro. Vale, muy bien, a ver, déjeme mirar. Aquí le va bien, ¿no? Aquí entradito, muy bien. A ver, vosotros dos, dar un poco más que esto tiene que pasar. Y ese sitio no paga, no paga entrada, ¿eh? Que es como de muchas gracias. A ver, no, vosotros... ¡No, calla, que empieza! ¿Qué? Estuvo loco en tu casa, pues. Cinemas La Aldea presenta Quilladas Day con honorable, como a molt honorable. Georgia Rumagosa como la noia de Recados. El hombre X como X, el hombre. Neil y Bart como Bart and Neil. Y la aparición especial de Alfred R.P. como Loma del Deb. De septiembre. Observatorio meteorológico del Tibidabo, el que está casi tocando al parque de atracciones, un poco más arriba de donde se coge el tranvía blau. Acabamos de recibir la señal del Meteosat. Muy bien. ¿Y? Hemos visto un ovni de más de 500 kilómetros de diámetro sobrevolando la Luna. Vaya, otra vez mi Raulito jugando con la cometa. No, esta vez no es su Raulito. Venga, nos ha llegado un mensaje en Morse desde la nave. Está bien. ¿Qué dice? Dice que nos van a comer con tomate. Maldita sea. Les dije que volverían y no me creyeron. ¿Cómo dice? Nada, nada. ¿Alguna cosa más? Se prevén lloviznas para el fin de semana. ¿Lloviznas? Para el fin de semana estaremos jugando a barquitos con Napoleón y Mussolini. No sé cómo puede pensar en jugar en un momento como este. Avisa a los medios, que se entere la población. Joder, esto sí que es una peli. I pel cap de setmana es preveuen plugins que esperem no perturbin les celebracions de la Diada. Ah, per cert, avui s'ha donat un d'aquells fenòmens tan curiosos dels que parlàvem setmana passada. Suposo que molts que ens escolteu es deuen haver sorprès per una espècie d'eclipsi que ha ocultat totalment la Lluna. Doncs bé, no és cap eclipsi, sinó que es tracta d'un ovni que fa 550 quilòmetres de diàmetre i que ha anunciat a l'Observatori de Fabra que té com a objectiu destruir la Terra. Sí, doncs, millor no sortir de casa, no creus, Antoni? Evidentment, Alfred, evidentment. Doncs vinga, esperem tenir-te aquí a la mateixa hora demà, exacte? Sí, senyor. Doncs ens veurem, vinga. Ostres, això que estàs ara, en sèrio, tu, això? Quina mala llet, no? També vinga, estem fora, tu, anem a buscar. Mientras tanto, en el Centro de Observación Espacial de los Estados Unidos de América... Ah. Hey, Neil, ¿viste ayer un poquito de los Beatles? No, Mr. Dorothy, tú su primera regla es tu mundo. ¡Oh! ¡Trumple Temer! ¿Qué te perdiste, man? Estuvo bien. ¡Wow! ¡Qué chulo, bien! Te cojo una petaca. Uno metió un baje. Who, Michael Jordan? No, no sé, es que Michael Jordan es negro. He's black, he's black. Pues eso, es black. Sí, aquí Centro Espacial de los United States of America. Yeah. Wow. Vaya, hombre, así que tu chiquilla ya ha puesto su semillita, mi Kathleen cuando la tuvo por primera vez, la regla solo hacía que correr de un lado para otro del piso gritando, mamá, mamá, necesito un exorcismo, eres yo. Por favor, Miss Chris, ¿sabes, Bart? I'm so happy. Si tan feliz. Yo también, mía. Tengo una esposa formidable, dos chicas preciosas, una casa en un barrio donde todos somos gente pacífica, de raza blanca. Nunca me había sentido tan orgulloso de mí mismo. ¿Y sabes a quién soy debo todo, Bert? No, no. ¿A quién? A mis padres, por hacerme nacer un país tan wonderful, tan maravilloso. Sí, no, sí, yo también lo creo. United States, the unity in the world. Well, wow, it's right. Y que conste. Todo eso no te lo diría si no fueras my best friend, mi mejor amigo. ¡Oh! Potato? No, gracias, señor. ¿Y tú? ¿Quieres morder mi hamburguesita? No, que sí te cogeré, es un pepinillo. Cuidado, no te manches. Ah, por cierto, ¿quién era? ¿Eh? La llamada, ¿quién era? Una de Rusia que dice que han visto un ovni, yo que sé, ovni. ¿Anda de Rusia? Se ve que van a invadir el mundo. Bueno, mientras el mundo y no los United States of America. Es demasiado mío. ¿Ves? Es lo que yo te decía. Ellos no son americanos. Ni lo serán nunca, Bart. Ni lo serán nunca. Anda, sigue con el pepinillo mío. suerte que alguien en un despacho de paradero desconocido tomó las riendas de la situación. Catalans, han vingut gent de fora i us volen fer molt de mal. Porteu un moment. Hem de fotre una patada als seus collons de Bruciano perquè poden el cap d'una puta vegada. I estem farts de que vinguin de fora i us volen treure tot. Catalunya és molt important. Porteu una cosa. Hem de ser allà amb aquests emocions. Aquí el que mana són els catalans. Visca Catalunya i traiem-ho fora amb aquests marcianots d'una puta vegada, collons! Porteu-m'ho bé, això. Porteu-m'ho bé. Ay, venga, fila india, uno detrás del otro, tú no le toca el culo al chile, hombre, por favor, le toca el culo. Aldea 3. Servicios informativos. Hola, buenas noches. El informativo de hoy sábado no puede empezar como a uno le gustaría, con imágenes de la firma de algún pacto político o de algún recorte de presupuestos. Tampoco celebraremos hoy la puesta en marcha de ninguna ley tan necesaria para la corrosiva oferta de las otras televisiones que, exageradamente, se jactan en mostrarnos el lado más violento y sexual del hombre. Y es que el hombre es violento por naturaleza. Lo que deberíamos, necesitamos saber, es si también lo son los seres denominados extraterrestres. Y es que el cielo de nuestro pueblo ha sido, al parecer, violado por un fugaz objeto volante. Nuestro equipo ha preparado un reportaje. Génesis del libro de los libros. Sí, sí, es que era un tío muy bajito. Es que cosas como si cantase, pero es que lo bueno es que no cantaba. Pero, y luego me miró y tenía los ojos negros. Sí, es noche. Entonces se me acercó y me dijo que si sabía dónde estaba todo el mundo, porque seguro que quería matarlos, aunque me dijera que era para saludarles, que era nuevo del pueblo. ¿Eh? Pues yo cogí la bota de vino que me había preparado para el desayuno y fui. Quizás lo que este pobre hombre había visto cegado a causa de su alcoholismo no era ningún extraterrestre. Pero lo que sí es cierto es que, además de esta lacra de la sociedad, convencido de lo que había visto, han habido muchas más declaraciones de inocentes que fueron atacados por este monstruoso ser. Y entonces salió por detrás de las montañas y pude ver las luces, ¿no? Y hacía un ruido muy raro, como si alguien recitara algo para mí que nos anunciaba nuestro fin, ¿no? George Kenningsberg, ufólogo. La verdad es que el fenómeno OVNI lleva produciéndose en nuestro planeta desde el comienzo de la razón. De hecho, hasta se sigue creyendo que la llamada estrella de Belén era en realidad una aeronave extraterrestre. Pero siguiendo la petición de ustedes sobre conocí algún caso de visita ET extremo, recuerdo que en 1976 se dieron unos sucesos en un pueblecito de Arkansas. Los denominados casos Kilbarger, denominados así por ser el apellido de su protagonista, comenzaron una mañana de verano, cuando Helen Kilbarger fue cegada por una luz extraordinariamente brillante mientras se duchaba en su casita de Brighton Falls. De repente, y sin aún tener ningún tiempo de reaccionar, la puerta que daba al jardín fue echada abajo y un ser de mirada oscura, con la piel más clara que alguien haya podido ver, penetró en el lavabo y la forzó. La violó. La chica quedó embarazada y a los 8 meses de haberse dado el suceso, desapareció. No dejó ninguna nota, ninguna pista que pudiera indicar su paradero. Nada. Nada. Brighton Falls, un pueblo que podría ser otro, que podría ser la aldea. Helen Kleinberger, una chica que podría ser cualquiera, que podría llamarse Aurora, Lidia o Amparo. Que podría ser usted. Volveremos mañana. Les esperamos aquí, vivos. Que el morbo se encuentra en su punto más álgido, recobremos la normalidad. Y es que hoy debemos recordar que la normalidad la protagonizan nuestro señor alcalde y el señor delegado del gobierno. Señores, que hace precisamente un instante se encuentran de camino hacia la iglesia, donde el padre Eulogio les dará su peculiar bienvenida. Hombre, veo que tenemos visita. Típico oscuro, ¿no? Yo, en las películas siempre dicen lo mismo. ¿Qué pasa? ¡Cago en Dios! ¡Hombre, Eduardo! ¿Qué tal? ¡Hombre, qué tal, Eduardo! ¿Qué tal? ¿Quién es este tío tan gilipollas que has traído? Mira, respeto. Hola, Jorge, mira, este tío tan gilipollas que he traído conmigo es el delegado del gobierno, Enrique Ferdinand. Y es el único que puede hablar con el presidente para que recibamos subvenciones. Subvenciones que, por otra parte, ayudarían a restaurar la iglesia. Oye, qué bajo. A la iglesia que la pueden dar para el juego. Aquí lo único que hay que restaurar es mi cirio pascual, del indio de medio pueblo. Tú lo sabes, hermano. Que hace 2 meses que no consigo... Es raro tuyo, porque al menos lo vas a meter en tu vida, eso, cabrón. Es que 7 sin sacarla es algo superior, es casi divino. 7 sin sacarla, esto es un milagro. Exacto. Bueno, a ver, háblame de los parroquianos. Son buena gente aquí, ¿verdad? No se crea. Está la exhibicionista que la tiene pequeña. Ya he tenido gusto de conocerla ya. Bueno, pues eso, la exhibicionista, las feministas que no paran de tocar los cojones con sus manifestaciones, los ecologistas que dicen que no podemos comer carne de animales, pero que tienen todos una cara de comer cerdo, que no se aguantan, el tío de las melenas que siempre está fumando, que por cierto, Eduardo, cada vez pone más cara y hierbecita. No te olvides de los superaldeanos, tú que rebosas por todos los lados y quieres salvar al mundo. Los pijos que pagan con billetes de mí, igual he sido ciego y sordo, maestro. Hostia, vaya con el maestro, que todos los niños pasan ya. Una vegada es por lo que estoy la madre de unos hombres, ¿verdad? Bueno, Eduardo, alcalde, que son unos gilipollas de todos. ¿Qué te pasa, imbécil? Cuando te metes conmigo te hago traspasar directamente a otro mundo, Tranqui, colegui. Uy, qué moderno soy, Bueno, en definitiva, que tienen un pueblo muy divertido, ¿no? Hombre, tanto como divertido. Profundo. La palabra es profundo. Ay, ¿por qué precisamente profundo? ¿Por qué esta palabra? Yo que sé. Era para hablar de algo. Muy bien, hombre, muy bien. Ay, nuestros queridos amigos. Y es que la aldea es un saco repleto de situaciones y de personajes que parecen haber sido extraídos de una película de Berlanga. Y es que lo que más nos sorprende a nosotros, los aldeanos, es que en tan solo un día, o 2 o 3, se den situaciones tan extrañas, tan anormales, como para dedicarle nuestra atención. Y es que la aldea es el paraíso para cualquier curioso, para creadores que buscan fuentes y para viajantes sin destinos. Y es precisamente un poeta quien, reuniendo todas estas facultades, se ha dejado caer en la villa, por sorpresa de todos. Se ha encaramado a su globo aerostático y, haciendo gala de su lírica, ha hecho creer a todos que su granada era Marte y su globo un ovni. Nuestro amigo, el Rasta, un veterano que no sobrevivió a los 70 y que se cree la reencarnación de Bob Marley, ha sido precisamente el único en darse cuenta del talento del visitante. Y es que uno ya no puede fumar tranquilo ni siquiera en el monte. Pim pam pum, cada bala mata a un año, yo le vendía hoy. El otro día me iba a comer carne en la revista Guarda y oye esto. Un globo, colega, un globo. Menudo globo llevo yo, firmo. Coño, si es que hasta me habla. Vaya. Tanto humo alrededor y esa especie de dor me llegan a las venas como sangre entre mis penas. Oye tú, el melena, el terror de las nenas. ¿Eso quién, yo? Sí, tú, el que huele a caucho. ¿Qué pasa? Pues si yo no fui. Entonces, ¿quién es el culpable? Dime quién será el que pague. Sí, Leandro. El Leandro ha robado un pan en la fiesta de San Juan. ¡Qué materista! Hostia, hemos conectado místicamente, qué fuerte, tío. Oye, pan en el mundo, tío, es pan. Vas, amigo. Vas hasta el lugar profundo. ¿Y tú de dónde vienes? Soy un poco de todas partes, pero no por eso me descartes. Tú eres un mil leches. No exactamente. No lo sabrás de repente. ¿Y tú a qué vienes, a la aldea? Busco alejarme de una vida, que además de fea, es demasiado sufrida. Que tú eres un poeta, ¿que sí? Exactamente. ¿Cómo sabes eso de mí? Porque una buena parte de la intención, otra es que no paras de rimar palabras. Esa parte del pedazo de palcantor que te cuelga del globo. Miguel Reverte, poeta. ¿Me puedes decir dónde está el ayuntamiento? Quiero aterrizar a lo grande, imperando sobre el viento. No sé. No sé si trae mucho caso. Es que me han dicho que ha llegado uno del gobierno, no sé qué. Oye, pero tú pruébalo. Solo tienes que seguir aleando, que tiene que ir por ahí arriba. Has sido muy amable. Desde este momento recuerdo tu ayuda, tu carácter afable y tu perrilla en vida. Que no te metas con mi papi, que siempre he sido muy callada, ¿no tienes? Pues yo te deseo suerte, que no te se pinche tu globo, que cargues muy fuerte y que escuches a Luis Cobo. Venga, Leandro. Hala, el ayuntamiento se ha dicho. Aldea que me espera, nada ya haré más hermoso, ni tan solo en las ojeras del doctor Jiménez. ¿Aquí es o no es? ¿Me escuchas o te pierdes en luchas? ¡Qué materista! Debe ser aquí. Voy a aterrizar. Si fuera por mí, ya me iría a cenar. ¡Ya! ¡Dios, un globo! ¡Hostia, qué fuerte! ¡Ya para aquí! Calmaos un instante. No me miréis mal. Que vengo sin elefante en sentido literal. ¡Ya está! ¡Un sabio de eso! Aldeanos, cogeros las manos y cantad conmigo una bella canción, deshecho de la pasión. Vaya, vaya, vaya. Eso seguro que es el amigo del tío ese que tiene los pelos así. Canciones de amor, trazadas por mi abuelo. Sensaciones de dolor cuando me la veo. ¡Anda! ¡Esto por ahí! ¡Tengo que ir a mejor café! ¡Hostia! El espíritu me llamó una vez. Ve a esa aldea pura. Y en lugar del pan y el pez, multiplican su cultura. Ahora se ha pasado. No sé qué ha dicho, pero seguro que ha sido algo malo. No os pongáis nerviosos. Ya me marcho a la montaña. Estaré con vosotros a un tiro de caña. ¡Delantero de piedra! Es que no quiero dar ideas a mentes tan cerradas. Adiós, amarrea. Vuestras vidas sean loadas. ¡Oye, espera, espera! ¡Que tío Juanado me va a tocar el cimo! Adiós, adiós. Mi única amiga de la naturaleza, la que guía mis naves. Una mujer que solo reza por las flores y las aves. Pues no, no lo sé, no lo sé. Oye, Juan, no te rima con cipote, ¿verdad? Las abuelitas son encantadoras, entrañables. Dan caramelos a los niños, les explican cuentos antes de ir a dormir. Pero en la aldea tenemos a la encantadora, abuelita Asunción. Entremos, pues, a su humilde casa. ¡Hola, queridos niños! ¡Muy buenas noches! ¿Habéis venido a ver si tengo caramelitos, verdad? ¡Ay, sí! Pues lo tengo, ¿vale? Lo que sí puedes explicaros una leyenda del pueblo. No, por favor, no. ¿Cómo que no, malditos babosos? Venís a molestar porque es lo único que sabéis hacer y lo dejáis estar en defensa y pobrecita abuelita explicar una historia muy bonita. Pues por mis partes os la voy a contar. ¡Cállate una vez! ¡Venga! ¡Cállate! Había una vez en la aldea una señorita muy guapa que siempre andaba muy contenta por la calle del Pumis. Los señores le decían cosas marranas y eso a ella no le gustaba, como era tonta, como vuestras madres. Pues eso, un día un señor le llamó macizona y la niña, que era un poco más. ¡Te voy a cortar la chorra! ¡Te voy a cortar la chorra! Lo que demuestra que aparte de tener mi mala leche, era una gran poetisa. Rimar macizona con chorra, qué bueno, ¿eh? ¿Queréis hacerme caso? Tú para le ponerte bien la camisa, te está poniendo nerviosa y hace tiempo que no le rompo la cabeza a nadie. Así, si me gusta. Ahora la abuelita seguirá contando la historia, porque recordad que la puerta está cerrada con llave y de aquí no escapa ni Dios. Y si Dios no escapa, ¿cómo vais a escapar vosotros, que sois tan blanditos, tan pequeñitos, tan frágiles, tan fáciles de romper? ¡Mis pedazos! ¡Uy, qué mal me sentan las patillas! ¿Dónde estaba yo? Así. Pues la señorita le dijo a ese señor que le iba a cortar esa parte de su cuerpo. Sí, eso que tenéis los niños y no las niñas. ¿Cuántos problemas os va a dar? Esa noche la señorita llegó a la casa de su víctima y llamó a la puerta. ¡Se llama Cizorra! ¡Tú de mujer, sube, no te quedes abajo! Es que mira que son tontos los hombres. La niña subió y con ella también subieron sus tijeras, como estas que tengo en la mano. El resto de la leyenda la podéis imaginar. Si no es así, ¿sabes la historia de Juanito el Castrati? Pues es la misma. O sea que cada vez que tengáis pensamientos impuros hacia una persona, no se os ocurra decirle nada, amiguitos míos, porque ya sabéis lo que puede pasar. Ya veis, hasta sin pensar nada, porque hoy en día cualquiera puede usar unas tijeras. ¡Como yo! Además es tan fácil. Voy a abrir la puerta y yo tendré 3 segundos para salir. Si alguien se tropieza, esta noche la va a pasar con vuestra querida abuelita. 1, 2... ¿Cómo me gusta la velocidad? pues aquí está la mía, la sede de Convergència y Unión. Qué grande es, ¿no? Hombre, usted ya sabe que los de Convergència lo hacemos todo a lo grande, ¿no? Si así que usted pasaba, ¿eh? Encantado. ¿Algo para picar no tienen? Hombre, pues precisamente tenemos aquí un pico y una pala, que los paletas han estado haciendo sobre su lavabo. No. Es una broma, si no te lo gano. Me puede decir que nos quedan todavía algunos fritos de que ya estos en maíz. Un poco pasados, pero ya me sirven. Pues no está nada mal el pueblo, ¿no? ¿Cómo? Un poco raros todos, eso sí. No, calle. Que me han dicho que ya ha instalado el señor Poeta de las Montañas, tío. ¿No será el que va en el globo este? Viste, sí. Sí, exacto. Se ve que se lo ha pinchado, ¿no? Se lo ha pinchado huevos y se ha decidido quedar al lado de la mitad y de las cabras, tío. Sí, como una cabra, sí. ¿Cómo? ¿Aunque digo, perdón? Nada, cosas mías. Bueno. Pues ya me dirá usted si tenemos subvención o qué. Vea, yo exactamente no soy el que le va a dar la subvención. ¿Cómo? Me ha olvidado el piso antes. ¿Cómo? Ahora es que me he acordado de que yo era un delegado de sanidad y, por cierto, se les va a caer el pelo, ¿eh? Porque echar aquí una peste cerdo, qué asco, ¿eh? Collons. La peste cerdo se va por su puta madre, ¿eh? Digo, oiga, no me insulte. No. Yo no voy a insultar. Pero usted es un pedazo de quebrón. Ya me está pegando la mariscada que se ha fotido y costó todo el también. Yo fijo que yo estaba invitado. Además, no llevo nada encima. Hostia. ¿Y por todo el momento que tengo que hacer bien el momento los olvearos? Bueno, va. Si me piden como es debido, olvidaré lo que me han llamado hace un momento. ¡Olvearos todos! Vale, ya sí. Home, calvo y gordo que se ha fotut tots els agustins, no ens donarà cap subvenció. Suposo que ja sabeu que és el que hem de fotre aquests casos, no? Tio, delegado. Le doy 5 minutos de ventaja. ¿5 minutos para qué? No, en principio para que corra. ¿Eh? ¡Aldeanos! ¡Anem tots a fotre el riu, me cago en coig! ¡Tirau-lo de cá! No me pillaran con vida, no. No me vais a pillar, cabrones. No me vais a pillar. ¡Película! ...30, 40, 50, 60.000 pessetes... Collons, tu, com m'agrada comptar diners que havia trepigat, portar 60.000 pessetes a la galtera, tu... Fa el que li ha volat, tu, 30, 40... Tu, noia, amb aquests quartos em vaig a fer un tiberi que anava per dinar, tu... I, primer, després, el que podria fer... Tocaré el senyor cura, tu, a veure si es vol venir amb mi a la flor de la lota, veuràs tu, avui, com farem exercici... 30, 40, 60... Collons, com m'agrada comptar diners, com m'agrada...